rompiendo con tus chongos bien formados, y al lado de tus oídos los aireles enredados, y en tus ojos tan brillantes yo me miro retratado. Ay, qué linda te estoy viendo.